Yo soy aquel que no soy yo. Y ustedes se pueden comunicar con nosotros llamándonos, mandando mensajitos. Lo pueden hacer al teléfono de la radio, al WhatsApp, al 3548-5976. Ahí se comunican por el WhatsApp. Si no, nos pueden llamar al 3548-497-812. También nos encuentran en las redes, en Facebook como La Minga FM 94.7 y en Instagram como Radio La Minga 94.7. Vecino, reflejo de un espejo. También estamos en la página web, en radiominga.org.ar. Ahí escuchan la radio en vivo y también pueden pasarse por notas anteriores si se las perdieron o quieren revivirlas de este programa que han salido. Y si bajan hasta el final, tienen el mensajero online para que también, si les faltaba alguna otra forma de comunicación, también está el mensajero online. Y en cuanto a la incompetencia nos representa. Nosotros en unos minutos nomás vamos a estar charlando con Turismo de la Falda, pero antes vamos a escuchar un tema. No dignifica, ni si... Suena a 4 pesos de propina con Glu Glu Glu. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que I'm vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. 16 y 18 de este martes 20 de septiembre. Que no soy yo. Acá andamos calentando motores desde Comunidad Abierta y estamos poniéndonos en contacto ya en breve con el área de turismo de La Falda, porque han participado en un evento organizado por la Agencia de Córdoba Turismo. Así que bueno, teníamos ganas de charlar un ratito, además de todos los eventos que se vienen de parte de Turismo de La Falda. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Y ya estamos en comunicación con Luciana Pacha, del área de turismo de La Falda. Hola Luciana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, acá andamos arrancando este programa Comunidad Abierta. Este programa que se encarga de hablar con las instituciones, con las municipalidades, con las distintas áreas, para, bueno, saber en qué andan, en qué están trabajando. Bueno, cómo no. Bueno, estamos con muchísimos eventos, con un calendario muy amplio desde agosto a noviembre. Así que, bueno, estoy comenzando con varios de ellos. Ya en el mes de agosto hemos tenido en varias oportunidades algunos eventos en el anfiteatro y en algunos otros salones. Y ahora, próximo, este fin de semana, la maratón La Vuelta, que es la típica Vuelta al Edén, con tres distancias más que se agregaron. Así que, bueno, vamos a convocar a más de 1000 inscritos. Y bueno, con ellos también las familias que los acompañan. Claro. Así que la verdad que una gran movida aquí en la ciudad. ¿Cuándo es esa maratón? Es este fin de semana, el 24 y 25. Así que bueno, fin de semana completo, que es el recorrido, corregime si me equivoco, pero cambió o no debido a los incendios. Exactamente, tenemos los recorridos tradicionales que son por asfalto, tenemos la distancia de 4 kilómetros, la de 8, y se han modificado los circuitos que hacen montaña, que es un circuito de 15 y uno de 20. Hemos tomado otros senderos, nuevos senderos, ya que bueno, el Cerro La Banderita se ha quemado lamentablemente en su totalidad, y por una cuestión obviamente de sustentabilidad y de recuperación natural, el cerro no puede ser pisado, así que más o menos se estiman unos 3 meses de no poder ascender, digamos, para cuidar que el sustrato, digamos, que el suelo se recupere. Así que hemos trazado otros senderos que dan más a lo que es el camino del cuadrado, pero bueno, no se modifica la altimetría, que es lo que el corredor necesita, digamos, o lo que vino a buscar en esta competencia, y las distancias. Así que bueno, el circuito va a quedar con la altimetría y la distancia como corresponde. Bueno, genial entonces que bueno pueda conservarse la carrera, que sigue intacta, y se corre sábado y domingo, los 2 días. Sí, en realidad el día sábado tenemos entrega de kit y las maratones y algunas capacitaciones que se realizan dentro del contexto, digamos, de la entrega de kit y demás. Y luego la carrera se larga a las 9 de la mañana el día domingo. Todas las categorías largan en simultáneo. Bueno, entonces me imagino que el domingo es el gran evento, pero va a ser un fin de semana puro atletismo. También veo que ya están trabajando acá en las redes, que es la falda turismo en Facebook. Sí, por supuesto, ahí tenemos, bueno, nuestras redes están publicándose todo lo que estamos llevando adelante. Bueno, estamos con la visita de TV Pública esta semana, así que también difundiendo todos los atractivos de la ciudad y todos los eventos que han pasado y que vienen, digamos, a nuestra localidad, así que eso también es una sesión que se realizó a través de fiestas y festivales. Y bueno, tenemos a TV Pública aquí en la falda difundiendo todo lo que se realiza en la ciudad. Y por supuesto, bueno, estoy trabajando para lo que viene, que es la Feria Internacional de Turismo, donde vamos a hacer el lanzamiento oficial de la Fiesta Nacional del Alfajor, como todos los años. Y por supuesto, bueno, el fin de semana largo ya con nuestra Fiesta Nacional del Alfajor, por primera vez, por 4 días, o sea que este fin de semana es XL, así que vamos a tener una gran convocatoria también. Más de 60 expositores de todo el país, con 12 provincias representadas y 2 escenarios. Bueno, la verdad que viene con muchísima motivación esta fiesta y, bueno, hay muchísima expectativa también. Sí, me imagino que se están preparando a toda velocidad, porque si bien es en octubre, ¿no?, no falta tanto. Exacto, no, lleva una planificación muy grande, una logística importante la fiesta, así que venimos trabajando hace muchos meses para llegar a este fin de semana largo a pleno, bueno, con todo lo que requieren los expositores, pero también así con todo el movimiento turístico y económico que se genera en la ciudad con este tipo de eventos. Claro, ¿es una feria, la del Fiesta del Alfajor, puramente gastronómica, o vamos a encontrar otras cosas también? Tenemos todo lo que es gastronomía, más que todo en su producto principal, que es el alfajor, después productos regionales y algunos artesanos y feria de manualidades también dentro de la zona de más arriba de Avenida Edén, pero bueno, en lo que es las 7 cuadras de Avenida Edén, con productos regionales y alfajores en primer medida. Después vamos a tener el concurso del alfajor más rico, sí, con sus categorías correspondientes. Eso es algo muy llamativo y algo que realmente entusiasma al expositor que viene aquí a nuestra fiesta. La elección del mejor stand también. Y este año, por primera vez, se va a hacer la elección del representante del alfajor. Es una modificación del reglamento, lo que era anteriormente las reinas y princesas. Bueno, hemos trabajado muy fuertemente con una mirada de género a través de nuestra área de género y el Ministerio de la Mujer, de Nación y Fiestas y Festivales. Hemos salido un caso testigo para este tipo de elección que se va a realizar, y vamos a elegir este representante que, bueno, como te digo, es amplio, tiene que ser mayor de edad la persona que se presente, y bueno, tener conocimientos de nuestra ciudad y querer promocionarla, difundir nuestra cultura, la cultura de la fiesta. Así que bueno, estamos muy contentos porque estamos recibiendo muchísimos inscriptos, y bueno, es muy variado, y la verdad que emociona, bueno, ver que la gente quiera participar y sumarse a este nuevo desafío en llevar a nuestra fiesta por todo el país. Excelente, sí, y qué bueno que se haya avanzado esto de la reina del alfajor de belleza a este, al representante, que me imagino que ya no tiene esa, o sea, puede ser de cualquier género, no tiene ya esas barreras. Exactamente, puede ser, la persona puede ser de cualquier género y no, digamos, dejamos de contemplar lo que son los atributos, la corona, el cetro, dejamos de contemplar eso y, bueno, se pasa a ser un representante cultural y promocional de manera diferente, digamos. Excelente. Bueno, entonces son 7 cuadras de la Avenida Edén destinadas a la Fiesta del Alfajor. Es increíble. Es muchísimo. Sí, la verdad es que sí. Más de 70 expositores, como te decía, y, bueno, muchísimas provincias que se han sumado también a participar, así que, bueno, vamos a tener los mejores alfajores del país aquí en La Falda. Sí, ya me estoy muriendo de ganas, la verdad, porque para que venga el fin de semana largo de octubre, el primer fin de semana largo de octubre. Así es. También estuvimos chusmeando que La Falda participó en el primer encuentro de experiencias turísticas de Córdoba. Sí, así es, hemos participado del primer encuentro de Turismo en Acción, que se llamó este formato de feria, digamos, donde se vincularon todos los que somos prestadores de servicios turísticos de cada destino de la provincia con agencias de viajes en pos de concretar reuniones de negocios para fomentar, digamos, el turismo grupal en cada localidad. Uh-huh. Así que ha sido muy productivo para La Falda, hemos ido con nuestros prestadores y hemos hecho muchísimos vínculos para generar este tipo de turismo y así conocerse también. Bueno, fue una instancia muy linda que se pudo disfrutar también de capacitaciones, de diferentes propuestas que había ese día, digamos ya próximo a lo que va a ser FIT, que es la Feria Internacional de Turismo, así que bueno, un ejercicio que les vino bien también a los prestadores para entrar en ritmo para lo que viene. Buenísimo. Bueno, Luciana, muchísimas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo, que se nota que están muy ocupados y bastante a full, porque ya mismo, ya este fin de semana, recordamos que es la maratón. Sí, así es. Este 24 y 25 de septiembre, aquí la maratón La Vuelta, los esperamos como público, como participantes, ya no, porque bueno, ya cerraron las inscripciones, llegamos al cupo de 1000 personas, así que, pero sí para venir a ver, para venir a disfrutar de este fin de semana que nos falta. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y que cuenten con este espacio para difundir todas las actividades que están realizando y que se nota que están trabajando bastante desde el área del turismo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Un saludo muy grande. Saludo. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Bueno, ahí pasaba Luciana Pacha del área de turismo de La Falda. Lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien. Que nos contaba, bueno, un poco del primer encuentro de experiencias turísticas, la mirada en la Feria Internacional de Turismo. Y bueno, y sin ir más lejos de la maratón que se va a vivir en La Falda este mismo fin de semana. Nosotros nos vamos a nuestra primera tanda y ya volvemos. Y si quieres un puente, dámelo. Y si quieres un puente, te lo doy. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. ¿Por qué?

porque estás con que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste fingiste no. Vecino. 16:38 y acabamos de volver de la tanda pasando por Los Piojos haciendo Amor de Perros y ya estamos en comunicación con Oscar Gómez del Museo de Tractores de Villa Carlos Paz para charlar un poco. Bienvenido, Oscar. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá estamos en Comunidad Abierta, un espacio para hablar con las instituciones y que ellas nos cuenten un poco a nosotros y al pueblo en general en qué andan, en qué están trabajando o, bueno, contarnos del lugar en general. Sí, perfecto. Mira, el Museo de Tractores de Carlos Paz, bueno, ya vamos a cumplir 19 años desde el día que se abrió las puertas al público, o sea, el 10 de diciembre de este año. Y bueno, el museo consta más de 300 máquinas, no es únicamente Museo de Tractores, porque cuenta con muchos vehículos de colección, y con varias salas, como salas de medicina antigua, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, hay biblioteca, y hay otra parte destinada a los carruajes, vehículos de paseo, ¿no es cierto?, y otras tantas máquinas, bueno, muy raras, inventos argentinos, o sea, cuenta la historia de la migración a este país, ¿no es cierto?, uh-huh. Y las primeras máquinas o las primeras armas con que se manejaron. O sea que es un paseo para sorprenderse. Sí, vos sabés que normalmente de la calle no te das mucha cuenta porque en la parte interna hay tres niveles de pisos. Y entonces, bueno, tenemos más de 300 máquinas en el interior del museo. Uh-huh. Y aparte de eso es un... ¿no es cierto? Es algo, o sea, más vale, totalmente cultural, pero tiene atractivo para grandes, mujeres y chicos, ¿viste? O sea que la persona que viene al museo se va contenta, ¿viste? Porque, bueno, más vale que va a ver un montón de cosas que no ha visto en su vida. Y ya hace 19 años que están, un montón de tiempo. 19 años, sí, sí, realmente. ¿Cómo arrancó? Realmente, y arrancó, o sea, bueno, yo soy... el creador y fundador, arrancó en mis épocas de estudiante, que empecé a juntar tractores así o vehículos de colección, así como hobby. Después, bueno, llegó un momento que ya eran tantos, y bueno, que con un grupo de amigos así que me empujaron, ¿viste?, decidí abrir el museo. Y sí, la verdad que es increíble, pero ya han pasado 19 años de que estamos con la puerta abierta al público. ¿Y qué observan del lado del público cuando entran al museo? Vos sabés que tenemos un libro de actas en donde la gente que visita el museo, cuando sale, deja su comentario. Y vos sabés que realmente los comentarios que deja la gente son extraordinarios, ¿viste? O sea, y sobre todo los grupos de colegios que vienen, porque nos visitan colegios primarios, secundarios y gente de las universidades de Córdoba, como tenemos tanta mecánica antigua, entonces una gran cantidad de estudiantes de ingeniería y de otras carreras, digamos, relacionadas con el agro, bueno, vienen al museo para ver en vivo, ¿no es cierto?, los primeros motores, las primeras máquinas, los primeros inventos que se encuentran acá. Claro, se va juntando mucha historia alrededor de eso. Un montón, sí. Y aparte de eso, fíjate que el Museo de Tractores, en sus primeros tiempos, nosotros exportamos más de 150 tractores al exterior, o sea, tractores que estaban repetidos, y como en Europa los tractores y las máquinas viejas, ellos las volvieron a fundir para hacer material bélico en la Segunda Guerra, uh-huh. Entonces no habían quedado por esa parte de la historia. Entonces, bueno, se le vendió a más de 150 máquinas, se mandaron, sobre todo en Europa, en Asia, llegaron máquinas hasta Nueva Zelanda, y bueno, algunas máquinas también exportamos a Brasil, y bueno, y gracias a eso, lo cierto fue que pudimos terminar de armar el Museo de Tractores. Claro, y todas estas máquinas, ¿cómo las van consiguiendo? ¿Van teniendo contactos? Y claro, yo en su momento, ¿viste? Bueno, me dediqué a seguir buscando. Uh-huh. O sea, yo trabajé, digamos, por mi profesión en distintos puntos del país. Entonces, bueno, ¿viste? Siempre iba buscando y dejando pedidos. Y después, con el tiempo, la gente me fue llamando, vení a este lugar que en este lugar hay un tractor de tal marca, de tal año, y vos sabés que tenemos tractores de todas las provincias argentinas. O sea, de todas las provincias argentinas tenemos un tractor que hemos traído acá. Así que se recorrió mucho su tiempo, o sea, en mi tiempo que lo hacía por hobby, y bueno, y después el museo en este momento está totalmente lleno de máquinas, ya no tenemos más lugar para poner nada. Entonces dan por el momento cerrada la búsqueda, o nunca paran. Sí, no, por ahí, viste, o sea, en otros momentos, viste, yo seguía teniendo pedido de gente del exterior. Lo que pasa es que ese tipo de máquinas, vos calculás que las máquinas que tenemos acá, hay máquinas del año 1700 y algo, uh-huh, hasta el año 1950. Entonces, ya no quedan más, ya máquinas desde esos años y ya no quedan, son muy pocas que pueden quedar esparcidas en el país, ¿viste? Porque bueno, muchas quedaron acá en el museo y otras se mandaron afuera, ¿viste? Porque no fui el único exportador, ¿viste? Hubo gente de la provincia de Buenos Aires que también exportaron tractores al exterior, ¿viste? O sea que realmente esa parte de la historia, si no fuera por el museo, ¿viste?, yo hubiera quedado totalmente olvidada. Claro. Y todo el trabajo de restauración que me imagino que deben tener estas máquinas, ¿también lo hacen? Todas. ¿Lo hacen desde el museo? Sí, todas las hicimos en el museo, exacto, sí. Y se trabajó, te digo, más de 10 años en restaurar máquinas. Y bueno, y ahora lo que tenemos es mucho mantenimiento, ¿viste? Y tenemos los problemas de siempre que tienen los entes culturales en este país, ¿viste? La falta de financiamiento, porque bueno, yo hasta ahora lo pude ir bancando, ¿viste? Uh-huh. Lo que pasa es que más vale, ¿sabes? Las épocas de turismo son 2 o 3 meses en verano y 1 mes en invierno. Claro. Y después, bueno, tenemos abiertos los fines de semana hasta noviembre, y porque más vale que tenemos un alto costo, ¿viste? Porque tenemos el mantenimiento de la seguridad y, bueno, los costos de impuestos que tenemos, y, bueno, no tenemos ninguna firma que nos avale, ni tampoco los entes ni municipales, ni provinciales, ni nacionales, ¿viste? O sea que es un museo que bueno, lo llevamos adelante con mucho sacrificio, realmente. Y sí, totalmente. Bueno, sí. También nos contabas que había como una parte de biblioteca, corregime si me equivoco. ¿Qué podemos encontrar ahí? Mira, en la parte de biblioteca, bueno, encontramos, o sea, bueno, libros de maquinaria y de motores y de mecánica, bueno, una barbaridad de ejemplares. Como también hay muchos libros, viste, de los principios de la aeronáutica, los principios de la fábrica de aviones, de barcos. No, la biblioteca es bien amplia y variada, viste. Uh-huh. Y hay gente que, te digo, hay gente que viene a la mañana, un suponer, y bueno, recorre el museo y se queda en la biblioteca, y después vuelve a pasar a la tarde para seguir leyendo, viste. Uh-huh. O sea, hay mucha gente así que nosotros le decimos que son un poco fan del museo, ¿viste? Así que, bueno, vienen, nos piden libros, sacan fotocopias, ¿viste? Así que, bueno, son todos libros de esa época. Por eso que es un material importante, ¿no es cierto?, para muchísima cantidad de gente, ¿viste? Claro, un archivo histórico. Un archivo histórico, realmente, ¿sí? Y después, en la parte de autos de colección, tenemos varios autos muy importantes. Tenemos un auto de la marca Damas, que es del año 1892, que es de origen francés y está en marcha, que es una de las reliquias más importantes que tiene el museo. Después también tenemos tractores a vapor, que son del año 1890, tenemos motores a vapor, que eran como las máquinas de tren, ¿no es cierto? Uh-huh. Como las máquinas de tren vieja que andaban a vapor, con caldera de agua. Y después también tenemos otro auto que es un símbolo de la historia de los Estados Unidos, una coupé marca Hubmobile, que es la que usaron en la época dos ladrones muy famosos, que eran una parejita, que no sé si por ahí mucha gente ha visto la película, eran Bonnie and Clyde. Claro. Y bueno, esa coupé la tenemos acá, la tenemos en marcha también. Bueno, y otro montón de cosas, ¿viste? Hay muchas cosas para enumerar realmente. Bueno, entonces está para recorrer y hacer un paseo largo por el museo. ¿Dónde? ¿Querés pasarnos la dirección? Sí, te paso la dirección. El museo, por lo menos, tenés una hora, hora y pico de recorrido. Uh-huh. La dirección es muy fácil porque queda en Carlos Paz, saliendo camino, digamos, a Cojín, a 3.500 metros del Cucú, sobre la ruta. O sea que es muy fácil encontrarlo. Imposible perderse. No te escuché. Perdón, imposible perderse. No, es imposible perderse porque lo ves sobre la ruta. Y bueno, y en esta época estamos atendiendo, viste, únicamente los fines de semana. Uh-huh. Y ya a partir de más o menos fin de noviembre, bueno, ya se abre completo, ¿no es cierto?, toda la semana para que la gente lo pueda visitar. Y te digo, otra cosa que tenemos, tenemos un bono de contribución que únicamente lo pagan los mayores. Uh-huh. Los niños no pagan entrada. Y es un entretenimiento para los niños impresionante, porque bueno, más vale que acá ven cosas que no han visto ni se imaginan. Así que los niños por ahí la pasan mejor que los grandes. Y sí, me imagino que debe ser un mundo fantástico. Además, yo estuve viendo algunas fotos y realmente te dan ganas de ir y ver una colección tan grande. Es una colección tan grande. Vos sabés que es la colección en la cantidad de marcas y modelos. Creo que una, si no es la más grande, es una de las más grandes del mundo, porque hay otras colecciones, pero son de marcas privadas, ¿no es cierto?, que son colecciones de la misma marca. pero acá tenemos modelos de todas las marcas. Y la mayoría de los tractores son de origen americanos, en un 60, 60 y pico por ciento, y otro 30 y pico por ciento son tractores de origen europeo. Es más, todos los tractores que están acá fueron tractores que fueron que trabajaron en Argentina, pero que en su momento, ¿no es cierto?, se importaron de esos lugares. Excelente, bueno. Estamos hablando con Oscar Gómez del Museo del Tractor de Villa Carlos Paz. ¿Algo más que nos quieras contar? Mira, acá para contar hay un montón de cosas, un montón de anécdotas, ¿no es cierto?, de la gente que pasó por el museo, los recuerdos que le trae, ¿viste? Porque realmente es algo muy emotivo, porque más vale que lo remonta a la época de sus abuelos, ¿viste?, de los antepasados, ¿viste?, y los sacrificios que hicieron toda esa gente, ¿no es cierto?, para el trabajo de la tierra, para el trabajo del campo, y nosotros realmente lo más importante que queremos dejar, o sea, desde el momento que se abrió el museo, es dejar un poco un legado cultural para nuestros hijos, para los que nos siguen, porque, bueno, realmente se encuentra con un montón de historia que vale la pena visitarlo. Sí, vale la pena. Así que, sí, realmente. La gente se va totalmente conforme, totalmente satisfecha. Así que aprovecho el medio de ustedes, ¿no es cierto?, porque los museos no tenemos otra forma de que la gente que nos conozca, ¿no es cierto?, sino por medio de reportaje de radio, de televisión. Así que, bueno, les agradecemos a ustedes el contacto, porque, bueno, un poco podemos difundir esta obra y, bueno, que la gente lo comience a conocer. No, muchísimas gracias a ustedes también. ¿Y crees que repasemos entonces los horarios en que está abierto el museo? Los horarios en que está abierto por el momento, los fines de semana, a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 19 horas, los fines de semana. Y ya, digamos, ya en noviembre, fin de noviembre, ya vamos a tener abierto todos los días de la semana, y bueno, y en el verano se mantiene abierto también desde las 8 y media hasta las 20 horas, 21. Así que, es más, hay días que por ahí nos toca quedarnos hasta las 12 de la noche en verano. Claro. Pero esos son los horarios normales que tenemos. Y te digo, y la visita es por lo menos una hora. Porque hay un montón de cosas para ver, así que el recorrido es bastante largo. Sí, me imagino. Bueno, Oscar, muchísimas gracias y desde ya cuenten con este espacio para, bueno, hablar de vuelta, difundir este espacio de comunidad abierta de los martes de los museos. Está abierto para que lo utilicen. Perfecto, te agradezco un montón y bueno, en cualquier momento yo si tenemos alguna pieza nueva para mostrar, algún otro tipo de conexión. El año pasado trajimos una coupé Torino que también fue restaurada aquí en el museo, que fue una de las últimas piezas que estamos mostrando, que es una coupé Torino, de las coupé Torino de Nürburgring, que se hicieron famosas allá por el año 1969. Bueno, tenemos acá una de esa marca para mostrar. Así que y bueno, desde ya te vuelvo a agradecer y invitamos a toda la gente que se tome un tiempito y venga y conozca el Museo de Tractores, que se van a encontrar con una buena experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Esperemos encontrarnos pronto. Dale, te agradezco mucho. Desde ya, muchísimas gracias. Ahí pasaba Oscar Gómez del Museo del Tractor de Villa Carlos Paz, que no solo cuenta con tractores, en realidad encuentra con diversos tipos de autos, motos, maquinarias, bibliotecas, archivos. Así que ahí está, un compromiso

quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar, cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Solo por estar enfrente no dignifica ni pasamos por la tanda y pasamos por escuchar un tema, Gustavo Pena, el príncipe, haciendo como que no. Y ahora estamos en comunicación con María y con Cecilia del área de cultura de Huerta Grande. Les damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te quiero aclarar que soy Silvia nomás. Perdón, discúlpame. Hola, María y Silvia. Hola. Bueno, bienvenidas al aire de Comunidad Abierta, y era para hablar un poco con el área de cultura de Huerta Grande, que en qué estaban, qué andaban haciendo, sobre todo después de la Condor Fest. Bueno, acá como siempre estamos realizando diversas actividades culturales, movimientos, participando entre los espacios que es la Casa de la Cultura, la Escuela de Música y la Universidad Popular, entregando siempre lo mejor y armando cursos que se están ya a esta altura del año, muchos terminando, algunos programas ya están cerrando y otros que continúan durante todo el año. Uh-huh. Desde las universidades, de la Universidad Popular, ¿qué cursos se están realizando en este momento? Ahí te cuento la radio. Hola. Hola. Bueno, estamos con lo que es el curso de camareras y mozos de hotel profesional. Uh-huh. Y el curso de mucamas de hotel profesional, que ya dimos una parte, ¿no es cierto? Y como tuvo tanta convocatoria, lo volvemos a repetir. Que ese, de hecho, las inscripciones van a ser ahora el jueves 22 y viernes 23, de 9 a 12 horas, en la Casa de la Cultura, que es Arruabarrena al 900, la estación del ferrocarril, y los cursos son totalmente gratuitos, van a durar un mes. El de mozo tiene una carga horaria de 30 horas, y el de mucama tiene una carga horaria de 10 horas. Uh-huh. El de mozo se va a dictar los días lunes, miércoles y viernes, de 15 a 17 horas, y el de mucama los martes y jueves también de 15 a 17 horas, en los hoteles de la zona. Excelente. Y bueno, ¿querés que repitamos las inscripciones? Dale. El jueves 22 y viernes 23, de 9 a 12 horas, en la Casa de la Cultura, Arruabarrena al 900, estación del ferrocarril, y te paso mi número por cualquier cosa. Es 3548-561539. Excelente. Y bueno, curso de mozo y de mucama, que es la segunda vez, como decías. Es la segunda vez porque como tuvo tanta convocatoria, quedaron tantos afuera, entonces se decidió hacer una segunda convocatoria. También tenemos curso en lo que es de computación, reparador de PC, Adobe Illustrator, que también son certificados por la Universidad Popular. ¿Todos los cursos de la Universidad Popular se van dando según la demanda de los propios estudiantes, digamos, o según los docentes que se presenten para darlos? Y el programa de la Universidad Popular puntualmente está orientado a lo que es al turismo, que en su principio se empezó con lo que es inglés turístico, se viene trabajando desde el año 2018 con el programa de la Universidad Popular, que se empezó con lo que es administración, redacción administrativa, inglés turístico, y se fueron dando cosas así, y se... Obviamente que con la pandemia estuvo parado ahí, pero ahora se retomó con lo que es más orientado al turismo, que es lo de camareras y mozos y lo de mucama. Y informática, que obviamente que es algo que está, que se usa tanto, ¿no? Claro, sí, relacionado a todas las áreas del trabajo. Así es. ¿Cuál es la respuesta que ven desde el inicio de la Universidad Popular? La respuesta en la convocatoria de la gente. La convocatoria de la gente, sí, del pueblo. Siempre ha sido excelente. Acordate que este es un programa que iniciamos a través de una firma de un convenio del intendente con la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Secretaría de Extensión. Y se empezaron a realizar una serie de cursos, son cursos capacitadores, ¿no es cierto?, donde cada universidad popular tiene la particularidad de elegir el rumbo que quiere tomar. Por eso, como te decía María recién, nosotros decidimos darle una impronta en todo lo que es capacitación a nivel de los empleados turísticos, ¿no es cierto?, para dar un mejor servicio al visitante. Y bueno, no solamente el visitante, porque si en un curso de mozo, puede ser que también asistamos en un restaurante, un bar, gente de la localidad. Claro. Pero bueno, es para brindar el mejor servicio en la zona, no solamente en Huerta Grande, porque tenemos alumnos que vienen de otras localidades. Claro, sirve a todo el Valle de Punilla en realidad. Sí, el que quiera venir está dispuesto, obviamente que esto tiene siempre un cupo y una prioridad para Huerta Grande, pero tenemos siempre una concurrencia de gente de otras localidades que vienen a participar. Claro. Y inclusive dentro del curso de computación, donde María recién te contaba que también certifica la Universidad Popular, si bien ese es un curso que viene desde el año 2016 acompañándonos el profesor Martín Castillo, donde siempre está haciendo distintos talleres y cursos relacionado a lo que es la informática, ha dado cursos de reparador de PC, ahora los cursos de diseño gráfico, en algún momento dio operador de PC, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos de acuerdo a la propuesta de la gente, en realidad también uno está abierto a diferentes opciones, y bueno, a veces realizamos una mini encuesta para ver qué es lo que más necesita en ese momento la gente. Claro, lo que es la Universidad Popular son cursos gratuitos, y lo que tenemos dentro del programa, que es combinado con la Casa de la Cultura, como el caso de diseño gráfico, en ese momento es un curso arancelado, pero muy accesible. Esto de qué significa que esté anexado con la Casa de la Cultura. Claro, porque los cursos de computación son cursos que han iniciado dentro de la Casa de la Cultura y hacemos una combinación con el programa Universidades Populares para certificarlos, ¿sí? Uh-huh. Pero es un curso que nace, o sea, dentro del espacio cultural, desde la Casa de la Cultura, pero está certificado y acompañado con esa firma, que es lo que te quiero decir, ¿me entiendes? Sí, sí. Excelente, entonces, ¿esos son los cursos que hay por el momento en la Universidad Popular? Sí, en este momento, como te dijo María recién, mozo y mucama, que se inicia una segunda etapa porque fue un éxito, y después los de computación, que ya iniciaron, no sé si Mari hay la posibilidad de que ingresen en este momento. Sí, se pueden sumar. Recordar cuáles son los dos que tenemos en computación. El de Adobe Illustrator, que ese es el que es arancelado, y el otro es el de reparador de PC, que ese es gratuito. Excelente, entonces siguen con las inscripciones abiertas. Sí, Sí, se pueden sumar. ¿También en los mismos lugares, donde todas las inscripciones son en el mismo lugar? Sí, y los cursos de computación se dictan solo los días sábados, por la mañana. Excelente. El de Adobe Illustrator es de 10 a 11:30 y el de reparador de PC es de 11:30 a 12:30. Excelente, entonces. También y tiene una duración de 6 meses. De 6 meses, bien, bien completo entonces. Sí, es bien completo. Buenísimo. También por parte de la Casa de la Cultura, como vos decías, este programa, estos talleres que estaban aparte, ¿también hay otros? Sí, mira, tenemos algunas actividades que están durante todo el año, como son las clases de yoga, tenemos Kung Fu para todas las edades, yoga es para adultos, Kung Fu tenemos todas las edades de 8 años en adelante, Kickboxing, adolescente y adulto, Tai Chi también, que es una actividad para adultos, ¿sí? Esas son actividades que están todo el año. Y después tenemos muchos programas que en realidad ya están terminando. De hecho, la semana pasada terminó el programa La Experiencia Cuenta, donde contó con 3 cursos capacitadores, que fueron uno de costura, uno de tejido y el otro es de todo lo que es el arte en goma eva. Claro. Eso ya han concluido las chicas justo el jueves de la semana pasada y nos quedan ahora en lo último trayecto, los últimos 20, 30 días, que tenemos los 3 cursos que vienen a partir del programa El CEDER, que son panadería, peluquería y telar. También están finalizando, pero seguramente los primeros meses del 2023 vamos a tener novedades con el reinicio de estos programas, ¿no es cierto? Claro, sí, ya estamos en la segunda mitad del año, ya bastante avanzada, y me imagino que muchos cursos ya empiezan a cerrar o a preparar sus muestras finales. Claro. Exactamente, de paso, aprovechando este momento que estamos empezando a hablar de los cierres, te quiero contar de que también nosotros en Huertarame tenemos la Escuela Municipal de Música, donde tenemos varias disciplinas, donde los chicos empiezan en marzo o abril de cada año y para terminar los últimos días de noviembre y así hacer un cierre, ¿no es cierto? Dentro de las actividades que tiene la Escuela de Música, tenemos clases de guitarra, de piano, de canto, coro, batería y bajo. Y en este momento los profesores están empezando a planificar los ensambles para terminar los últimos días de noviembre con un cierre musical y una entrega de certificado. Claro, sí, ya van encaminando porque requieren, me imagino, de mucha preparación. Exactamente, ya estamos terminando septiembre, así que le quedan 2 meses a full de que van a intensificar unas cuantas horitas más de clase para poder realizar este show, que obviamente más adelante les vamos a estar avisando e invitando para que puedan venir a participar. Sí, vamos a hacer un cierre en conjunto de la Escuela de Música con la entrega de certificados y los programas que antes te había mencionado, que son la Experiencia Cuenta, la Universidad Popular y el CEDER. Así que vamos a tener una muy linda fiesta. Claro, es un cierre todo en conjunto, me imagino que sí, una fiesta enorme. La verdad que sí, la primera vez que vamos a hacer un cierre general. Bueno, también hablando de cursos y de talleres, me di una vuelta por las redes de Cultura de Huerta Grande y si te estoy matando con la pregunta, vos decime, pero vi que había un taller de meal prep que no entendí muy bien qué era, pero me interesó. Claro, esos cursos pertenecen al programa Universidades Populares Virtual. Ahora María lo está buscando para recordarnos y hacernos memoria. Había 2 cursos, uno era ese y el otro era de nutrición, me parece. El otro era el de cocina nutrifuncional. Esos son virtuales y gratuitos, o sea, lo puede realizar cualquier persona que tenga el acceso al link y que llegue a inscribirse porque son con cupos limitados, ¿no? Pero son cupos bastante amplios porque suelen tener unos 200 inscritos la posibilidad. Y el de Mealpred... Hay que lo darle a la Mari para que vea. Ese comienza hoy. Ah, hoy mismo, claro. Sí, comienza hoy, que es de 19 a 21 horas. Y también, obviamente, con certificación de la Universidad Popular, que es cómo organizar las comidas puntualmente el curso ese. Claro, como una vista rápida a la nutrición, me imagino. Así es. Excelente, entonces también están estos cursos virtuales que se suman. Exactamente, sí. Eso lo va organizando y programando desde la Secretaría de Extensión y nos van compartiendo la info. Algunos son para todas las universidades populares, se comprenden en el mapa de Córdoba, y algunos están dirigidos a las universidades populares de la Ramal Punilla, que es donde estamos nosotros. Claro. Bueno, chicas, la verdad que están con una información muy completa y cargadísimas de cursos. La verdad que sí, como siempre, gracias a Dios. Venimos muy bien, muy bien. Lo mismo, como dijimos hace poquito con María en otra nota, quien quiera presentar proyectos para el año que viene, estamos siempre dispuestas a la recepción. Bueno, la Mari te había dado el número de teléfono, que te lo va a repetir seguramente, lo pueden mandar, mandarnos un mensajito para coordinar una entrevista, o acercarse acá en la Casa de la Cultura, en @arenas900, para venir y conversar y traer proyectos. Excelente, bueno, buenísima esa convocatoria por ese lado también. Sí, la verdad que sí. Nos está haciendo falta algo de arte. Ahora en octubre, te cuenta la Mari, ella lleva más el control de los cursos. Ahora en octubre se nos suma un curso de arte, que también va a ser la elaboración lo que es de cuadros esculturales. ¿De cuadros esculturales? Claro, sí, con relieve. La técnica es con relieve, así que es de llegar de hacer un cuadro a terminar en una escultura. Excelente. Este va a empezar ahora el 4 de octubre, también es arancelado, es muy accesible, y va a ser una clase cada 15 días, por el tema del fraguado y demás de los materiales, ¿no? Claro, sí, me imagino que requiere de mucho tiempo llegar a hacer un cuadro escultórico. Así es. Bueno, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para contarnos la cantidad de cursos que hay desde la Universidad Popular y de la Casa de la Cultura. ¿Dónde podemos encontrar también toda esta información? En la página de Cultura Huerta Grande y en la página de la Municipalidad. En esos dos lugares ya se va repartiendo siempre toda la información. Sí, sí, siempre se comparte toda la información. Y cualquier cosa, bueno, como te dije, mi número, 3548-561539. Excelente. Bueno, ¿algo más que nos quieran decir? No, la verdad que no, creo que dijimos todo. Esperamos nomás que llegue noviembre para empezar a planificar. Ah, cuando hagamos la entrega de certificados, y la muestra va a ser la Escuela de Música, su muestra musical. Algunos programas como son de telar y costura, tejido, van a hacer la exposición de los trabajos que han realizado los alumnos. Claro. Así que vamos hacia allá. Van a tener una fiesta completa. Sí, completita. Bueno, muchísimas gracias por darnos estos minutos. Y bueno, espero que podamos encontrarnos pronto para hablar acá en Comunidad Abierta sobre, ya aunque no parezca, de los fines, de los cierres de estos cursos y bueno, la apertura de muchos más. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias muchas a ustedes. Gracias. Chao. Desde el cielo estamos al lado. Vecino. Pasaban las novedades de Cultura de Huerta Grande, de la Universidad Popular y de la Casa de la Cultura. Yo soy aquel que no soy yo. Como dijeron, bueno, está abierta la capacitación de camareras y mozos profesionales y de mucama profesional de hotel. Miremonos bien de frente, no de costado. Con cupos limitados, así que no cuelguen en inscribirse. Toda la información de estos cursos, de los cursos de la Casa de la Cultura también, y sobre los cursos virtuales de la Secretaría de Extensión, lo pueden encontrar, como bien dijeron, en la página de Facebook de la Municipalidad de Huerta Grande y en la página de Cultura de Huerta Grande, que la encuentran así: Cultura Huerta Grande. También tiene página de Instagram, que es Cultura Huerta Grande y Muni de Huerta Grande. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. Vamos a escuchar un poco de Rally Barrio Nuevo. El pasto siempre más verde del otro lado. Y ya volvemos. Yo soy aquel que no soy yo. Thank you.

como estamos haciendo nosotros acá en el Ramal A1, Córdoba, Cruz del Eje, están también trabajando, por ejemplo, en las Pipinas, en el sur, en el norte, en el Chaco, en todo el país. Realmente una movida muy grande, donde AFECEPA está como coordinadora de esa. Ahora va a haber un segundo conversatorio para octubre, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, es una organización así como la que tenemos en los barrios, en las estaciones de Ferrocarril, Valle Hermoso, Capilla, el Jardino, que está el amigo también, independiente, pero con tanta tarea y muy bien informado, mejor que yo el amigo de Jardino. Muy bien. Juan Carlos, bueno, queríamos tener su palabra al respecto, porque sabíamos de este trabajo que se está llevando adelante en La Falda, así que queríamos consultarlo y le agradecemos muchísimo estos minutos para charlar con nosotros. Al contrario, muy amable ustedes por la difusión de esta gran noticia que nos llena de alegría y esperanza, ¿no? Y esperanzas. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Buenas tardes. Adiós, adiós. Juan Carlos Sotobre de AFECEPA, hablábamos con él acerca de esto del descubrimiento de las vías, y la otra nota que tenemos pautada, que la vamos a tener en un ratito, tiene que ver con el otro lado, ¿no? Aquí el lado del vecino, de este integrante de esta agrupación por la Vuelta al Tren, y ahora la palabra del municipio. Vamos a estar hablando con Juan Sobi al respecto en un ratito nomás. En unos minutitos nomás, por ahora nos vamos a la tanda, no, a la tanda, no, la cabeza en cualquier lado. Nos vamos un tema y ya volvemos. Perder, ¿cómo no esperarte, mi vida? Si el cielo acuna tus pies, quiero abrazarte. Despertarme solo, quiero que la luna se acuerde de mí. Oh. Se hace un poco tarde, mi vida, no hay tiempo. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentados. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Escuchábamos recién a Juan Carlos Otobre hablar sobre, bueno, los avances de la vuelta, por la vuelta al tren a la zona, sobre todo las vías que estaban en el playón municipal de La Falda. Fue como que nos movió que las desentierren, fue como el decir, bueno, se está notando la vuelta al tren, un trabajo tan grande. Sí, es interesante lo que decía Juan Carlos por el hecho de, bueno, la exposición que tiene el lugar, ¿no? Donde se están desenterrando estas vías, y el trabajo que viene de aquí para adelante, que es el resto, y que también decía ahí Juan Carlos, ¿no? Esta parte, si alguno se ubica, por lo que veo acá en la foto de la estafeta online, uh-huh, es la parte donde se suele ubicar el circo ahí, ¿te acordás? ¿En esa parte? No, esto creo que sí. Es al frente de la municipalidad. No, es la parte donde se ubica el circo, ¿no? ¿Dónde sale a ubicar el circo? Ya sé, el andén, ya me ubiqué. ¿Vos te ubicaste, Maxi? No. ¿Qué es más cerca de del? No se ve desde la ruta. No se ve de la ruta, por atrás. Claro, digamos, vamos a hacer una explicación bien criolla. Vos vas yendo para Valle Hermoso y hay un pequeño desvío por donde entras a la estación, digamos, te vas para ese lado. Yendo desde Jardino a Valle Hermoso, ahí atrás de los negocios de electrodomésticos, ahí está el playón. Bueno, ahí adelante se ubica el circo. El circo estaba en donde está el asfalto. Claro, pero esa parte, digamos. No me acuerdo de ningún circo. O sea, vos bajás por, a ver, por decirlo, es contramano ahí. Cuando pasás el reloj, uh-huh, a mano derecha está Megatone, va a decir, claro, ahí, ¿no? Sí, está Megatone, sí. Cuando bajás de Megatone, esta parte que me muestran está a mano izquierda, a mano derecha ahí solía haber un circo. Qué viejos son. ahí solía haber un circo. ¿Cuándo? Muchas veces ha estado ahí circo. Muchas veces ha habido circo ahí. Sí, ya sé, está. Y que está a, ¿qué será? 100 metros de la estación. De la estación, sí. Sí, está cerquísima, dentro de, bueno, de este gran avance que es recuperar las vías en toda esa zona que estaban bastante, bastante enterradas ya para esta altura. Sigue el sigue el recorrido, porque todavía falta toda la zona que yo creía que estaban desenterrando, pero ya nos ubicamos en el espacio que es al frente de la municipalidad. Claro, al frente de la municipalidad, uh-huh, donde se ubica la feria y hay un playón también. Hay un otro playón más, sí. Y después lo que decía Otobre, que es la otra parte que está pasando el paso nivel donde se ubica el parque de diversiones. Claro, el parque de diversiones, sí. Al frente del parque de diversiones, que hay unas una plaza de calistenia, algunas cosas así, uh-huh, al frente del hotel. Del Hotel de los Pinos, si no me equivoco mal, o era el nombre común, el Hotel de los Pinos. Toda esa avenida que se llama Kennedy. Avenida Kennedy. Kennedy, que en Palma y nomás con Huerta Grande, ¿no? Claro, ya al borde, en la frontera de La Falda y Huerta Grande. En el límite. Así que yo supongo que esos serán los trabajos más pesados que le toca en la recuperación de las vías a La Falda. Bueno, no pudimos

que hay que sacar en algunos sectores 80 centímetros, en otros un poco menos, pero con una semana yo creo que podría estar descubierta la vía hasta la estación, que son esos, ya te digo, esos 150 metros que faltaron sacar en ese momento. Juan, ya se nos va el programa, pero queríamos tener tu palabra antes de terminarlo, así que bueno, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. ¿Te puedo decir algo más? Sí, dale. Mira, que la voluntad está de la Municipalidad de La Falda, contrariamente con la que por ahí uno puede llegar a leer, la voluntad está, pero nosotros también estamos solicitando que sea acompañado por las medidas de seguridad, por las vías, por las barreras, por la señalética, porque en nuestra ciudad pasa, hay varios pasos a nivel, pero pasa la ruta, ¿eh? O sea que queremos que venga el tren, pero con seguridad. Y vamos a acompañar y vamos a hacer las cosas que estén a nuestro alcance. El jueves tenemos una reunión con la gente de trenes y vamos a plantear esto y también ver en qué podemos ayudar. Bueno, ahí va a ser interesante entonces poder comunicarnos después del jueves a ver qué se habló en esa reunión, ¿no? Cómo no, Maxi, cómo no. Un gracias por haberse interesado. Dale, te mando un abrazo. Abrazo grande. Chau, bueno, chau. Ahí está. Esto no lo hagan en su casa porque... Especificá quién era Maxi porque la gente... Juan Sogbi de Ambiente de La Falda. Para que lo habíamos presentado, no lo habíamos podido tener el teléfono en línea. Bueno, ya estábamos en el final. No, hay problemas en la comunicación. Recién yo estaba en Luz y Fuerza y no hay señal. Juan Sogbi ahí dijo en un momento, que hace mucho que no lo decía, lo de la ciclovía. Esto era La Falda, quería hacer una ciclovía que vaya de estación a estación. Por eso ese consolidado blanco se llama cemento, para que la bicicleta no tenga ese salto entre durmiente y durmiente, que bueno, después desaparecieron todas las entrevistas que se habían hecho de internet, porque obviamente no estaba habilitado esa ciclovía. Bueno, te estamos robando tiempo, ¿vale? Es información, esto es información de último momento. Información de último momento, estamos así, placa roja, placa roja. Bueno, por eso te había dicho hoy al mediodía, la palabra importante hoy iba a ser la de Sogbi, algo que yo no había podido comunicarme por teléfono hoy a la mañana, que intenté dos veces, por eso también lo había convocado Luca Ferrari para que dentro de un rato, 6:30, hable, porque él estuvo ahí desde las 8:00 a.m. O sea, él sabe mucho y también nos va a poder esclarecer un poco cómo va la situación. Yo sacaba cálculo, digo, queda 120 metros, hacen 40 por día, en 4 días están. Bueno, hay que hacer. Bueno, lo que pasa, hicieron 36 metros. Lo que pasa es que acá hay un capaz dato. Queda más hondo en alguna parte. Acá hay un dato que no se aclaró. Los que están trabajando no son Trenes Argentinos, sino que es una empresa que contrató Trenes Argentinos para trabajar en La Falda. La tercerización. Claro. La tercerización, porque Trenes Argentinos está trabajando desde la cumbre para Capilla del Monte. En estos momentos. En estos momentos. Está bien. Bueno, ahí seguramente Ferrari te va a dar más detalles. Obviamente, por eso lo convocamos. Bueno, entonces sigan en tema porque el debate sigue en cuarentena con la Minga. La locomotora de la radio. Vamos nomás. La potencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica. Ay, ni siquiera. Se fue. Todavía no. Qué grande, muchas gracias.